La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad de Radio La Retaguardia y AM690. Hoy vamos a pegar un repaso de lo que fue la jornada de juicios, las transmisiones que llevamos adelante desde nuestro canal de YouTube. Mañana a mañana, día a día, los juicios que cubrimos quedan ahí registrados y se pueden volver a ver. Y hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la semana. Antes de eso, un pequeño parte médico informativo, por decirle de alguna manera, ¿no? La semana pasada les había dicho que Fer y Euge habían dado positivo de COVID. Bueno, Euge ya ha sido dada de alta. Y Fer tendría que ser hoy, calculo, o en estos días, creo que hoy, también tener el alta COVID. Han estado aislados, han transitado la enfermedad sin sobresaltos gracias a estar vacunados. Y bueno, el virus sigue estando, no hay que descuidarse en la medida de lo posible. Hay que seguir con algunos cuidados, pero al estar vacunados, el riesgo baja un montón y es por ahí la cosa también. Dicho esto, les cuento de mí también. Tuve un dolor de muelas terrible, terrible, terrible. Pero tengo una muela que ha ganado un sorteo para una extracción. Así que ese tema de la muela va a terminar. Así estamos en La Retaguardia, todos medios bombardeados. En fin, tenía que decirlo, gracias, me siento mejor. Vamos a avanzar entonces con el programa. Terminemos con esto, que no es un programa médico, sino que es un programa por crímenes de lesa humanidad. Vamos entonces a avanzar con lo que fue la semana. Vamos a arrancar con Vuelos de la Muerte, Campo de Mayo, después de un pequeño separador. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, Comenzamos entonces con el programa de la noche de hoy, contando un poco lo que fue el juicio por los vuelos de la muerte Campo de Mayo. Esto ocurrió el lunes por la mañana y tuvo un par de particularidades la jornada judicial. La defensa citó a tres testigos, a Juan José Capela, a Carlos Martín Jr. y Juan Carlos de Marco. Estos tres testigos tienen una particularidad. Los tres podrían, en un segundo tramo de vuelos de la muerte Campo de Mayo, tener colgado el cartelito de imputados y estar ya no en carácter de testigos, sino en una situación un poco más delicada. Se trata de exmilitares, pilotos de aviones que cumplieron funciones en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. A Capela además se le suma que él está acusado ya en Neuquén de trasladar detenidos desaparecidos desde el aeropuerto de Neuquén hacia Bahía Blanca en el año 1976, por supuesto. Así que estos tres militares, pilotos de aviones, brindaron un testimonio en relación a la mecánica de los aviones, digamos. Lo más importante pasó por ahí, que incluso tuvieron que aceptar que los aviones y los helicópteros se pueden pilotear con las puertas abiertas. O sea, que tranquilamente podrían haber sido utilizados para los vuelos de la muerte. No vamos a escuchar un fragmento de lo que dijeron estos testigos, porque principalmente fue por ahí la cosa. Las partes acusatorias no les hicieron preguntas, justamente porque próximamente serían imputados y nadie está obligado a declarar contra sí mismo. O sea que la situación ahí era un poco delicada. Sobre el cierre de la jornada, Fernando Tevele y Diego Adur le hicieron una entrevista a Pablo Yonto, abogado querellante en esta causa de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y él contó un poco esto que estoy diciendo y otras cosas más, pero con la precisión de Pablo Yonto. Lo escuchamos entonces. Lo primero es, ¿por qué no preguntaron? Sí. Son situaciones muy particulares que se dan en los juicios cuando alguien que puede estar imputado, está imputado, o surge del debate que habría una posibilidad de imputarlo, o sea, de acusarlo de cometer delitos, por supuesto, frente a ese panorama, uno puede decidir, atropelladamente le hago preguntas igual y qué me importa, o parar la pelota y decir, esta persona puede estar imputada o está imputada en la investigación de hechos delictivos, por lo tanto, no puedo obligarla a declarar bajo juramento. Esta es de las prohibiciones más elementales que hay en el derecho penal. Nadie está obligado a declarar en su contra. Cuando vos das juramento, decir verdad, o sea, cuando vos decís sí juro, estás obligado por la justicia y por tu juramento a decir la verdad. Por lo tanto, si declarás como testigo bajo juramento y estás declarando sobre hechos que te pueden involucrar, estás declarando bajo una presión juratoria. Entonces, no corresponde, cuando se trabaja con la mayor seriedad posible y en función de la defensa de todas las garantías, lo más serio es no someterlo a esa presión, porque después vienen las nulidades, las nulidades en las que la propia defensa o los propios jueces o a los propios fiscales, dicen, bueno, esa declaración y lo que dijo fue arrancado bajo juramento. Así que esas son las cuestiones técnicas que explican por qué no hacen. Es una cornisa bastante complicada de transitar, pasa en los juicios, y ojalá se pudiese entender muy claramente, ¿no? Pero no es fácil explicarlo. De eso soy consciente, porque cuesta mucho. Claro. Ahora, los tres testigos que acaban de pasar admitieron, digamos, que como parte de su carrera fueron pilotos de aviones, que además está claro, y este juicio lo va a certificar en la sentencia, podemos adelantarlo porque es lo que se viene viendo en el juicio, que son los Fiat y los Twin Otter, que fueron utilizados en los vuelos de la muerte, y los tres se ubican pilotando esos aviones. La pregunta es, ¿se puede haber sido en época de la dictadura, en Campo de Mayo, piloto de esos aviones y no haber sido piloto de vuelos de la muerte? Es una posibilidad, si en su defensa alguien argumenta, por ejemplo, supongamos la defensa de Martínez Junor, que está siendo investigado en la causa de instrucción de los vuelos que lleva adelante Vence, donde yo no puedo usar su testimonio bajo juramento de hoy, no lo puedo usar para acusarlo a él. Y eso creo que a ustedes les queda claro. La situación confusa de interpretación es cuando usás la declaración de otro en la acusación de un piloto que no es él. Por ejemplo, que usara el testimonio de Martínez Junor en la acusación de otro piloto en instrucción. Ese es un límite bastante difuso, donde hay quienes dicen, no, ni siquiera úsela para involucrar a otro. Y otros que decimos, bueno, mientras él no se involucra, sí puedo usar su testimonio para involucrar a otro. Lo que vos decís concretamente, un testigo piloto que declaró hoy, si logra probar en el juzgado de instrucción que él manejó aviones, pero nunca manejó los vuelos de la muerte o alguno de los vuelos de la muerte, esa puede ser una excusa que lo absuelva a él. Pero nosotros estamos diciendo en instrucción que se investiguen a todos los pilotos, que se investigue el rol de todos los pilotos. Y ahí vamos a ver su libreta de vuelo, la planilla de vuelo de cada avión, y si de ahí surgen vuelos llamativos, vuelos que salen de Campo de Mayo, no aterrizan y vuelven, o en la libreta de, supongamos, Martínez Junor, o de algún otro documento, surge su presencia en un vuelo llamativo, digamos, otro que no vuelve, o, no sé, por decirte algo, 10 vuelos a Punta Indio, entonces tendríamos indicios o evidencias de que él sí estuvo involucrado. Pero puede ser, la respuesta a lo que vos dijiste es, puede ser que algún piloto no lo hayan hecho participar de los vuelos o se haya excluido, ¿no? Acá en Martínez Junor, si bien no es trigo limpio, pero él está diciendo, yo me fui del ejército en el año 77. Obviamente, parece a todas y todos flotando una pregunta, ¿por qué se fue en el año 77 del ejército? Pablo, vos mencionabas, lo hiciste en la audiencia también recién, que están siendo investigados en etapa de instrucción por Vence, tanto Capela como Junor. ¿No así con De Marco? Sí, también. Él está también en el listado. Sí. Todos los pilotos que estuvieron 76, 77, 78, 79 y 80, porque en el juicio de contraofensiva, recuerden ustedes, había en el legajo de un militar ya fallecido, Stigliano, había evidencia por propia confesión de ese militar que en los años 79 y 80 a quienes participaron de la contraofensiva montonera los habían arrojado desde vuelos de Campo de Mayo. Entonces los pilotos que también estuvieron 79 y 80 tienen que ser investigados. Eso es 76 y 80, digamos, el margen que se investiga en el juzgado o que se tiene que investigar en el juzgado de Benz. Después hay una presentación del fiscal Nevia que está en la causa Escuelita 7, que está en instancia de alegatos ahora, donde hay uno de los testigos del día de hoy que está imputado y que pero su presentación tuvo que ver también con Martínez Junor, ¿no? De alguna manera le dijo, miren que este hombre, cuando vino a declarar acá como testigo, dijo que era piloto en Campo de Mayo. Sí, sí, sí. Bueno, esos son aportes que hace la fiscalía para advertir. Acá alguien ha dicho, yo estoy como piloto en un lugar, Campo de Mayo, que la fiscalía sabe que se está investigando en este juicio. Entonces, la fiscalía de Neuquén, con buen criterio, dice, ojo, que este testigo acá, en Neuquén, admitió haber piloteado aviones. No está diciendo, yo piloteé vuelos de la muerte, pero está diciendo, piloteé aviones en Campo de Mayo. Entonces, advierte por las dudas, bueno, miren, ojo, esto es como si, no sé, mañana se presentara en un juicio en Tucumán, alguien que dice, yo en el 76 estuve en Campo de Mayo en determinada, no sé, en el hospital de Campo de Mayo estuve destinado durante los años 76 y 77. Bueno, por precaución el fiscal podría decir, atenti, Tribunal de Campo de Mayo, que acá tenemos una persona que admite que estuvo, después de ahí a que haya estado involucrado con los partos clandestinos, etcétera, habrá que investigarlo bien, pero aporta un nombre, digamos. Igual el nombre ya lo teníamos, pero hizo muy bien el fiscal en decir, porque muchas veces los nombres no los tenemos, los listados están incompletos. Bueno, ustedes vieron lo que acaba de pasar con los Twin Otter ahora, no son personas, pero digo, nosotros tenemos un listado de aviones y aparentemente hay más aviones Twin Otter. Esto es como si mañana alguien dijera, no, había 8 Fiat de estos G220. Ah, como 8. Nosotros, nuestra cuenta da 3, da 4, anda por ahí, pero no 8. Esto también pasa con el personal, ¿no? La lista que a veces manda defensa de personal de oficiales y suboficiales destinados a la Escuela de Caballería. 650, y resulta que nos aparece por otro juicio que había más o nombres que no tenemos. Está bueno tener esos datos para, bueno, ver si ahí hay alguien a quien podamos imputar. Pablo, tomo un comentario de una participante del chat para hacerte una pregunta, porque Patricia González dice, da la sensación que siendo testigos aportados por la defensa, que la intención es, si se hunde mi defendido, hundimos a todos. Bueno, un poco nos preguntábamos cuál es la estrategia, si bien no te corresponde a vos analizarla, pero cuál es la estrategia de las defensas de en este juego de decir, mi defendido, que lo conocían, los tres imputados los conocían a Malacalza, por ejemplo, participaba poco de los vuelos o eran otras las funciones que tenían. No pareció que eso haya despejado o haya aclarado en ese sentido, sino todo lo contrario, mencionando dos de los tres testimonios a Malacalza como quien fue a buscar los Fiat a Italia, ¿no? ¿Cuál fue para vos la estrategia de traer a estos tres testigos pilotos de aviones? Sí, lo primero, vale la pena recordar que todos los imputados de este juicio, que se llama Vuelos de la Muerte, están imputados por su carácter de personal jerárquico que no podía desconocer lo que estaba pasando en el aeródromo. Acá no se está acusando a nadie porque se lo vio pilotear un vuelo, llevarlo hasta la costa, arrojar ahí él o abrir las puertas o dar la orden diciendo tírenlos, volverse a Campo de Mayo. Ese hecho no se está juzgando acá, ¿eh? Acá se está juzgando el rol que cumplieron los jerárquicos de Campo de Mayo, en este caso Riveros primero, y después los del batallón de aviación como jefes, todos ellos eran jefes, en distintos roles operacionales, logísticos, que no podían desconocer, porque eran los que mandaban, qué era lo que se estaba haciendo en ese aeródromo, en ese batallón de aviación, con los vuelos que desde ahí salían para el transporte y arrojar luego a las compañeras y compañeros en las aguas o del Río de la Plata o del mar. Eso es lo que se va a definir acá. Segundo, la pregunta de la estrategia. Yo creo que San Emeterio se está jugando mucho a decir, no, él no piloteaba, estaba como en tareas más administrativas. Primero, ha habido testimonio de que piloteaba, así que por ese lado, aunque no sea el hecho de la acusación, no importa, mejor si vienen acá a decir que piloteaba. Bueno, además tenía que tener más conocimiento, sobre todo si piloteaba. Y segundo, está bueno para nosotros que digan, por eso la estrategia que está diciendo, que está tratando de llevar adelante, es bastante flojita, por lo menos en nuestra visión, porque precisamente lo que nosotros queremos es que digan que era el segundo del Estado Mayor, por lo tanto que dirigía la Plana Mayor y que tenía una función jerárquica que no podía desconocer, Ellos tendrían que probar que todo esto se hacía por fuera de ellos. Claro. Y está quedando cada vez más claro que, bueno, que algunas preguntas hice yo en ese sentido, no a los de hoy, sino a otros, de si el rol que cumplía el Estado Mayor era precisamente conocer, saber todo lo que estaba pasando en el aeródromo de día y de noche respecto de los vuelos, la torre, el personal, bueno, que era encargado ahí de manejar a los colimbas y a las guardias. Así que esperemos que por ese lado, bueno, el tribunal también comprenda, creemos que lo va a comprender bien, todo este funcionamiento de una Plana Mayor. Hoy el juez Esteban Rodríguez Segers intervino preguntando, no es habitual en este juicio que Mancini y Rodríguez Segers pregunten, ambos hicieron preguntas aclaratorias, y en el caso de Rodríguez Segers tuvo que ver con las puertas del Twin Otter, ¿no? que están allí, aparecen cada tanto, preguntas sobre las puertas, si se pueden abrir las puertas en vuelo, si se puede volar con las puertas abiertas. ¿Qué te va quedando claro en ese sentido para refrendar que los Twin Otter se usaron para vuelos de la muerte? Que los Twin Otter y los Fiat o los aviones italianos, estos G222, son los aviones desde los cuales se podía tirar de todo desde allí, desde paracaidistas hasta carga y, bueno, y lamentablemente tirar cuerpos. Esta es una, obviamente, es una deducción que luego en el alegato hay que explicarla. Si claro. Se podían lanzar paracaidistas, si se podían arrojar objetos, si se podía volar con las puertas abiertas, por lo tanto, los dichos que decenas de colimbas y que Ibáñez y otros han señalado, está claro que tienen certeza, no están diciendo cualquier cosa. Acá estaríamos en problemas si hubiese habido testigos que dijesen, los Twin Otter, si le abrís la puerta, el avión se hace pelota, un Fiat G222, si abrís la puerta trasera, no se puede, en vuelo, el avión se desparrama, estaríamos en problema. Pero todas las declaraciones hasta ahora han ratificado en esos dos aviones, en los Twin Otter y los Fiat, que son los aviones nombrados por los oficiales y suboficiales más cercanos al ejército de aquellos años, que han manifestado que sí, que desde esos aviones se arrojaban. Sí, los Fiat, incluso son los Herculitos, que son los Fiat, y los italianos, por decir algo, y los Twin Otter han sido nombrados por varios. Ibáñez los nombra, Stigliano nombra, así que vamos a ver, bueno, si estas preguntas que hicieron hoy Mancini y Rodríguez Eger, creo que apuntaron a ese lado, ¿no? A tomar precisiones de después si se podían, si se abrían antes y salían y despegaban con la puerta abierta. Sí, el tema es en el momento en el que, bueno, lamentablemente cruzaban por arriba, volaban por arriba del río, por arriba del mar, en ese momento, por una cuestión de lógica, alguna puerta se tiene que abrir para que puedan arrojar lo que arrojaron, que son compañeros. Entonces, claro. Esa es la certeza que en este juicio se necesita, saber si esos dos aviones, que son del batallón, sin duda, ya a esta altura, está claro que el batallón tenía un montón de aviones y de helicópteros, pero bueno, tenía los dos que han sido nombrados como, entre comillas, protagonistas de estos lamentables y tristes vuelos de la muerte. Incluso te decía, Pablo, los militares que declararon antes, no los de hoy, también hablaron de la autonomía de vuelo y la capacidad de los aviones de esos dos en puntual para ir, por ejemplo, hasta Punta Indio y volver sin necesidad de detenerse a cargar combustible. Y otra de las cuestiones que ha quedado claro también hoy es de los vuelos nocturnos, ¿no? Admitiendo que ya sea instrumental o por visión. Se podía. Y también recuerdo algún testigo hablando del balizamiento de la pista del batallón de aviación, que prendían tachos con aceite para iluminar, o sea, también la garantía de que se realizaban. Y hay que tener claro que evidentemente los vuelos no eran exclusivamente nocturnos, nosotros no vamos a decir eso, que era solo de noche para dar esa sensación de que, bueno, de noche se hacía lo clandestino, ¿no? Acá la represión funcionó de madrugada, de día, de mediodía, de tarde, de noche, tanto para los secuestros, tanto para los vuelos, tanto para los centros clandestinos. Funcionaban de lunes a lunes las 24 horas. Así hubo testigos que dijeron que estos vuelos salían, los vieron, o por lo menos la escena del traslado de compañeros y compañeras hacia la pista, también en horario con luz solar, sí. Porque bueno, ese es otro tema también, no necesariamente tiene que ser de 7:30 de la mañana o de 8 de la mañana a 17, digo, hay horarios y por ahí alguno de ustedes lo recuerda, pero bueno, en la Argentina en aquellos años también se modificaba en el verano la hora, y por lo tanto la extensión de la luz solar o la posibilidad de ver se extendía casi hasta las 9 de lo que hoy llamamos 9 de la noche. Por lo tanto, no es decisivo ese tema. Pero como bien decís vos, Diego, hoy un testigo confirmó que el aeródromo de Campo de Mayo también podía funcionar de noche, que es lo que algunos soldados dijeron en su testimonio. Vamos a continuar escuchando lo que fue el juicio del martes en esta seguidilla de juicios que transmitimos en vivo en nuestro canal de YouTube de La Retaguardia. Toda la semana hubo juicios, incluso los lunes, dos juicios, el de Vuelos de la Muerte Campo de Mayo

Perfecto, doctor, tiene la palabra entonces. Muchas gracias. Buenos días, Luis. Bueno, voy a hacer algunas preguntas al solo efecto de precisar algunas de las cosas que dijiste. En relación a la persona que mencionás que les comentó sobre la situación de tu hermano Carrizo, sí. ¿Él era compañero de trabajo de tu hermano? Sí. De mi hermano y mío, porque yo también trabajé en esa empresa. Ah, o sea que vos ya lo conocías. Perfecto. Yo lo conocía, sí, sí. Perfecto. Y él, concretamente, yo no sé si no sé entender bien, él te comentó el lugar donde estuvo alojado tu hermano, que él estuvo alojado con él. ¿Cuál era ese lugar? La brigada de Avellaneda, donde se lo conoce ahora como el infierno. Perfecto. Vos, además de Carrizo, ¿hablaste con otra persona más que haya estado con tu hermano alojado? ¿O te haya contado? Sí, pero no puedo precisar bien. Cuando yo fui a declarar por el juicio de la verdad, tenía que ir mi padre. Yo fui en reemplazo de él porque mi padre no se sentía bien. Y ahí se acercó una señora, que no me acuerdo ahora el nombre. Eloy, puede ser Eloy. Nilda Eloy. Nilda Eloy, sí, sí. Nilda Eloy, y me dijo que sí, que ella había estado con mi hermano en ese lugar. Fue la segunda persona que me dijo que lo había visto. Pero después ninguna persona más. ¿Y recordás algo que te haya dicho ella, alguna circunstancia? Sí, más o menos me comentó cómo estaban ahí en la prisión. Estaban pasaban mucha hambre, mucha sed. Entonces, para entretenerse, comentaba que iban a hacer una gran comida, que iban a preparar una comida especial. Era nada más que para decir, bueno, paso este mal momento riéndome aunque sea de mí mismo, ¿no? Y que ese tipo de cosas pasaba. Después hay un relato que, bueno, no sé si fue así realmente. Dice que ellos tenían las puertas de las celdas con reja, y después de la celda, de la puerta con reja, había una puerta de chapa que estaba cerrada con un pasador desde afuera. Entonces la puerta de reja no tenía llave, se podía abrir, pero no se podía salir porque estaba la puerta de chapa. Dicen que maniobrando una de ellas se pudo, una de las mujeres, pudo abrir una de las puertas, porque en la celda de las mujeres le dejaban le cerraban la reja de la puerta de reja y le abrían una ventanita para que entrara un poco de aire. Entonces dice que de ahí una de ellas pudo correr el cerrojo y mi hermano salió afuera al patio porque estaba solo, digamos, y había una canilla y ahí pudo tomar unos tragos de agua, y después vino con la bota llena de agua y les ofreció a todos eso. Si fue así o no, no sé, porque es un relato nomás, una anécdota. Escuchábamos recién el testimonio de Luis Ángel Pérez en lo que fue la jornada del martes, la transmisión del juicio Brigadas que llevamos adelante con Pulso Noticias. Y nos quedaba escuchar un fragmento del testimonio de Martín Carriquiborde, y lo vamos a hacer ahora. Dear Señor Martín Rodolfo Carriquiriborde, ¿usted me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Usted nos escucha bien? Sí, a usted lo escucho muy bien, sí. Bien. Le agradecemos mucho su presencia, el esfuerzo por haberse conectado con el tribunal por esta vía. Su declaración va a ser prestada en el marco de la causa 737/2013, caratulada Minicucci, Federico y otros, sobre privación ilegal de la libertad en condición de torturas y sus acumuladas. Ya vamos a ver que como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio, en este caso, del o de los inculpados. Le digo entonces va a declarar entonces bajo las mandas del artículo 275 y le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Me ves? Sí. Sí, te veo, te escucho también. Martín, en primer lugar queremos agradecerte con el doctor Lobelli que estés acá hoy prestando tu testimonio. Lo primero que te queremos preguntar es si tenés algún familiar que fue víctima de secuestro y desaparición durante la última dictadura militar. Sí, bueno, mi única hermana, Gabriela Carriquiriborde, que era menor que yo, fue secuestrada el día 30 de septiembre de 1976, en su casa, junto a su pareja, Jorge Repetur. Gabriela estaba en ese momento embarazada 6 meses, y según una carta que me facilitó la familia de Jorge, tenía fecha para el 19 de enero de 1977 para el nacimiento de su hija o su hijo. Por la información que tenemos, Gabriela y Jorge fueron retirados de su domicilio por fuerzas del ejército y de la policía, y nosotros nos enteramos, eso ocurrió el día 30 de septiembre del 76, y nosotros nos enteramos el 1 de octubre, porque los garantes de la casa que alquilaba mi hermana y Jorge eran los empleadores de mi actual esposa, Matilde, ella cuidaba a sus hijos. Y la inmobiliaria les reclamó a los garantes la reparación de los daños causados durante el operativo. Ellos se comunicaron con Matilde y así me enteré yo. Y luego mi mamá, Edith Vergés, y mi tía Enriqueta Carriquiriborde fueron al domicilio unos días después. Y bueno, estaba muy destrozado, pero recogieron algunas cosas personales de Gaby y Jorge. Entre ellas un poema que Jorge le había escrito. Mi hermana cumplía años el 21 de septiembre y le había escrito un poema de 1975 y después un dibujo con su panza de embarazada en septiembre, el 21 de septiembre del 76. Así que ellos fueron llevados ese día y así nos enteramos nosotros. Posteriormente, muchos años después, supimos por testigos que primero pasaron por el Pozo de Arana y luego mi hermana, con toda seguridad, hay un testigo que dice haber visto a Jorge también en el Pozo de Banfield, y mi hermana estuvo ahí junto, no en la misma celda, pero junto a otras mujeres embarazadas, ¿tá? Y la mantuvieron con vida hasta que, supongo yo, hasta que haya nacido el bebé, que podría, hay un testigo que afirma que nació a fines del 76, luego de esa fecha de mi hermana no hay más testimonios, o sea, los últimos que la vieron salieron de ese pozo en diciembre del 76, y cuando entró a ese pozo Adriana Calvo, que ha testificado en muchos juicios, ya no estaba mi hermana, o sea que en ese periodo fue asesinada, evidentemente, nunca apareció. Y Jorge tampoco. Y aún no sabemos nada de su bebé, de su hijo o hija, que ahora es grande, si bien estamos siempre expectantes de poder reencontrarnos. Gabriela tenía 20 años, o sea, el 21, 9 días antes de ser secuestrada, cumplió 20 años, era muy joven. Jorge era mayor, yo no recuerdo exactamente la edad, pero 7 o 8 años mayor que ella. Él era médico y trabajaba como médico en un hospital haciendo guardias. Y Gaby había empezado la Facultad de Psicología en 1975, y a su vez, a través de la Junta, había conseguido un trabajo temporario en la Junta Electoral en el verano del 75. Ahí lo conoce a Jorge y luego empiezan a salir. Ella, por lo que tengo entendido, porque hablábamos poco de nuestra... Ambos éramos militantes y no hablábamos mucho en esa época. Ella militó en la JUP de Psicología. Y Jorge, en su carácter de médico, era, entiendo yo, y por las informaciones que nos llegaron, sanidad de Montonero, digamos. Primero mamá y yo... dimos sangre para los bancos de sangre de abuela y volvimos a hacerlo la vez que cambiaron el método de identificación. Es más, la primera vez que yo volví a Argentina fue una de las veces que di sangre para eso. Y luego dimos, ya no mamá, no recuerdo por qué, pero primos y yo dimos para los peritos forenses para ver si aparecían los restos de Gaby, pero no. Hasta ahora ni los restos de Gaby y Jorge y ni su bebé, su hijo o su hija han aparecido. Vamos llegando al cierre del programa de la noche de hoy, y les decía que hubo transmisión de juicios todos los días, y hoy jueves la novedad es que comenzó un nuevo juicio y una nueva transmisión de La Retaguardia. Se trata de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la quinta La Pastoril, en La Reja, provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió el 29 de marzo de 1976, cuando fuerzas militares y policiales en conjunto realizaron un operativo y reprimieron a militantes del PRT-ERP que estaban celebrando una reunión ampliada de la conducción. El miércoles, con Fernando Tevele, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Viviana Lozada, que es querellante en esta causa, y bueno, vamos a escuchar lo que es el repaso de este nuevo juicio que también estamos transmitiendo, que ocurrió hoy la primera audiencia y que ya pueden ver seguramente en el canal de YouTube de La Retaguardia. Digo seguramente porque al momento que estoy realizando esta grabación el juicio está todavía en marcha, la audiencia, pero bueno, no los quiero confundir, no me quiero confundir tampoco. Y los dejo entonces con la entrevista a Viviana Lozada. El PRT tenía ya necesidad de hacer una reunión del Comité Central y resolvió hacer una reunión del Comité Central ampliado